Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2240. Hoy es miércoles de Coparmex. Buenas noches. Gracias a nuestros amigos de Coparmex que ya hace más de 5 años participan con nosotros y con usted en esta emisión. Gracias por recibirnos. Saludo a Juan de Dios Rincón en el control operativo y que nos pone esta música. Money's Too Tight to Mention. Fíjense que esta es una canción de Simple Red. Esta canción, Money's Too Tight, ¿qué quiere decir eso? El dinero muy apretado. Pues sí, too tight. O andas corto, como dicen en mi tierra, corto de lana, ¿o no? ¿No es algo así? Algo así. En inglés, pero bueno. Buena música, gracias Juanelo, Juan de Dios Rincón, el control operativo. Nos pone esta música para arrancar el programa. Fue grabada ya en 1984. Es un género pop, Blue Eyed Soul. Ya saben, como siempre, buena música aquí en Fórmula en los Negocios para que nos pongamos un rato agradable ya saliendo de trabajar rumbo a su casa. Es miércoles, como decimos, ombligo de la semana. Quédese con nosotros que tenemos un programa sensacional. Muchos invitados, a mí me da gusto tener diferentes invitados y testimonios que vienen a platicar con usted. Me acompaña Laura Alcalá Oliver en la conducción de este programa. ¿Cómo está, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y como bueno, pues hoy miércoles de Coparmex nos acompañan nuestros amigos de la Coparmex. ¿Este es el malo? Bueno, perdonen la falla técnica. Aquí andamos con micrófono malo. Bueno. Y bueno, pues aquí estamos, Robert, un gusto estar aquí en Fórmula en los Negocios, como siempre. Momentos de reflexión, momentos de esparcimiento, momentos de tener a grandes empresarios, momentos en los que en nuestra vida cotidiana, pues sabemos que en nuestro trabajo y en nuestra vida diaria siempre podemos aportar algo bueno, algo nuevo a la sociedad, a toda la comunidad. Y bueno, hoy no es la excepción, ya que vamos a contar con dos grandes invitados, una por parte de la Coparmex y pues otra por parte de Radio Fórmula, que nos mandan aquí pues para incitar a la gente, invitar a la gente a estas buenas prácticas que son tan importantes en nuestra comunidad, de siempre buscar la manera de trascender, Robert, porque muchas veces nos enfocamos solamente en la cuestión material, en la cuestión de dinero, y verdaderamente eso lo único que crea es un vacío tremendo en nuestras vidas. Yo creo que aquí el buscar cómo mejorar el estado de la comunidad, el estado de la gente que nos rodea, el estado tanto emocional como situacional, por decirlo, porque no solamente lo económico, sino el estado en el que viven, ¿verdad? Y en el estado en que se están formando las familias. Si nosotros podemos dejar ese granito de arena, pues bienvenido, porque a fin de cuentas eso es lo que llena nuestra existencia en la ciudad. Y dicen, un sabio dicho, el que no vino a servir, no sirve para nada. Bueno, perdón. El micrófono que no funcionó, pero y por ello le quiero dar bienvenida, claro, a nuestra participante de hoy, presidente de BIFAC Vida y Familia, Celebrando la Vida, que además es una amiga de hace muchísimos años y me encanta volverme a reencontrar con ella esta noche, la licenciada América. Hola, Laura, de verdad ha sido un gran gusto volverte a ver, y más en esta circunstancia, ¿no? Y el hecho que estemos en un mismo micrófono dando una obra. Yo creo que es necesario que la gente la conozca, porque sí, sé que allá afuera, ahorita, hay gente que requiere ayuda, y pues que no dejen de escuchar cada momento para que puedan enterarse bien. Y también hay gente que no sabe qué hacer con su tiempo extra, y que también se puede acercar a dar parte de sí y a dar ese granito que pueda ayudar a otros y que puede llenar tremendamente de sentido. Claro, y hay mil maneras, ¿no? De darse, de dar. Yo creo que la parte de dar tu tiempo es lo que tiene que dar. Y pues también tenemos esta parte, pues también de gente que ayuda, aporta de manera económica. Hay muchas maneras de ayudar. Sí, desde donadores, desde tiempo, desde pues, terapias o su aportación profesional. Y bueno, como bien dices, el tiempo es lo más preciado porque no se puede comprar. El tiempo, una vez que pasó, no hay manera de retroceder o de comprar para lo que no lo puedes ahorrar, no lo puedes poner en una bolsita y decir, luego lo voy a utilizar, no lo puedes tomar. Es ahorita, ahora, en este momento, y si no lo das ahorita, Bueno, ¿qué tenemos de dibujar? ¿Qué tenemos? Cuéntanos un poquito esto de libros, que dice aquí, importante la herramienta. ¿Qué traen para darle de mensaje a nuestra audiencia? Pues mira, vente cuenta un poquito la historia para que el público pueda entender lo que hacemos. Nosotros somos una asociación que apoya a la mujer embarazada en algún estado de vulnerabilidad, gracias. Sí. Y tenemos presencia a nivel nacional, hace 30 años, y a nivel aquí, estado, ya 15. Lógicamente hemos tenido toda una historia, todo un crecimiento. Empezamos desde lo básico, ¿no? Empezar a tratar de ayudar a la gente de manera como que sobreviviendo, ¿no? Y con casa rentada, pero empezamos a crecer, porque hay gente, como tú dices, muy valiosa, que ha dado su tiempo, que ha dado su esfuerzo, su conocimiento, y hemos logrado un equipo muy grande de casi, más de 100 voluntarios, y hemos logrado ya en 15 años tener nuestra casa propia. Tanto hacer, hombres como mujeres. ¿Qué? Los voluntarios. Los voluntarios, claro. Sí, claro, no, de todo, se suman familias completas, o empresarios, mujeres, jóvenes también. Y hemos logrado ya tener una casa propia ahorita vamos a cumplir ya 3 años con nuestra casa. Mira. Y tenemos, fíjate que es una casa, no es por nada, pero con todas las comodidades y dignas que requiere cualquier ser humano. Y es para invitar a que la gente se acerque. Somos transparentes, somos abiertos, que nos conozca, porque entonces en la casa ya tenemos la capacidad de darles a las mujeres embarazadas que necesiten algún tipo de ayuda, desde lo básico que es alimento, cuidado prenatal durante su embarazo, apoyo psicológico, apoyo legal, de repente tienen alguna situación legal, y tenemos también esta parte de capacitación. Porque nuestra misión no solo es ayudar, sino es fortalecer y capacitar a la mujer para empoderarla y que ella pueda lograr un mejor desarrollo y de esa manera también ser una mejor mamá de ese bebé que viene en camino, ¿no? Y encontrar un camino económico en que se pueda también sustentar. Ayuda, que tenga, simplemente ayuda, ¿no? Sí, porque los talleres que manejan también y que enseñan son, me dijiste, de costura, de computación. Cultoras de belleza. Ah, ok. Y cocina. Y cocina, sí. O sea, que durante su embarazo, mientras estén allá en así la casa es. Con ustedes, pueden desarrollar habilidades, okay. O simplemente darse cuenta de qué les gusta, porque muchas y veces, para qué son buenas y qué les, claro, gusta, porque y muchas que veces ellas no han tenido la oportunidad, claro, de darse, de conocerse. Oye, ¿no? Y de integrarse, Anel, integrarse a la sociedad, porque lamentablemente vivimos en una cultura, claro. No es culpa de nadie, así es habría generacional, que buscar quién, así es. Pero es la cultura de segregar a la mujer embarazada porque no integró una familia, porque se dejó embarazar, etcétera, etcétera. O sea, hay una carga cultural de experiencia negativa atrás de las mujeres y hay que reintegrar. Oye, es una maravilla que sí, una mujer dé a luz. Es, sí, es, claro, es un milagro. De Dios. Es un milagro. Es un milagro. Y al mismo tiempo, en el momento que tú tocas la esencia de una mujer, estás tocando el centro de una familia. Por supuesto. Entonces, si te pones a analizar lo que representa la familia para la sociedad, que es la base, pues entonces nuestro trabajo va más allá y trasciende más allá de lo que es darle de comer a una mujer embarazada, sino que es tocar a esa mujer, fortalecerla, darle las herramientas, y ahorita ya queremos, estamos en pláticas con empresas grandes para lograr un convenio de una bolsa de trabajo. De tal manera que cuando estas mujeres, de la claro, casa y que tener la luz, como que un menú, tengan una oportunidad, sí, de tener trabajo, un menú de posibilidades de trabajo y de esa manera y tengan una referencia también, sí, ¿no? pero entonces empresas de que nos digan qué necesitan, las capacitamos exactamente lo que necesitan para lo que necesitan, para que puedan tener directamente, mira, el trabajo una vez que salgan de la casa. Creas un motivo potencial de alguien, parece, que se comprometa. Continuamos. Vamos a un corte comercial, claro, no te vayas, sí, regresando del corte terminamos con y ya lo nos que dices, nos tienes teléfonos, que decir, lugar, claro, sí, todo. Gracias. Perfecto. Vamos a un corte comercial, amigos, no se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Tripping es esta canción del cantante británico Robbie Williams. Mira, no había reconocido a Robbie Williams. Es el primer sencillo del álbum Intensive Care. La canción gozó de enorme éxito en todo el mundo, alcanzando el top 10 de en la mayoría de los países. Buena música, buena selección, Juanelo. Esta no la había escuchado de Robbie Williams, Tripping. Buena selección, al fin y al cabo es miércoles, ombligo de la semana, se vale hacer lo que quiera. Aquí en esta ciudad se acostumbra que el miércoles se hacen muchas cosas, ¿verdad? A partir también del jueves. Viernes. Sí. Miércoles se preparan para el jueves claro, ya es pre. Fin de semana. El viernes de semana. Está la curas y el sí, sábado otra vez. Sí. Bueno, todo bueno, tiene motivo. Yo conozco gente que hace eso. Bien, amigos, gracias por acompañarnos. Déjenme darle una recomendación que considero que es importante y muy importante para usted. Déjeme decirle que GS TrackMe es un sistema de rastreo vehicular indispensable para las empresas. Esto es muy importante. Les platico un poco. Es muy sencillo de usar. Ya lo estuvimos viendo. Bueno, ya le puse yo a Laura un aparatito de estos para saber en todo momento dónde está. Así es de que usted se lo puede imaginar. Es un sistema que a través de una página web. Pero no me lo puso a mí, en me lo español, puso a mi coche. Es correcto. Claro. Es un coche. Es el único que conozco que rastrea cada 10 segundos. Imagínese usted, cada 10 segundos usted sabe dónde está el vehículo que tiene un dispositivo de esta naturaleza. Para las empresas es importantísimo tener esa frecuencia de ubicación, su reporte historial, porque le va a permitir modificar rutas, le va a permitir ahorrar gasolina y usted puede recibir la información hasta por 6 meses. Eso le va a servir enormemente. Me encantó, la verdad, cómo te marca la ruta de una manera detallada y exacta. Y los reportes, ni qué decir. Puedes pedir reportes de la velocidad, de cuando excedió los límites de velocidad que tú los pones, de cuando se fue a las geocercas. Tiene cercas que tú le pones en el sistema, que cada vez que tú le indicas en el mapa, no quiero que entre a esta zona, te manda que un no vaya a Plaza Altabrisa, que no vaya a ninguna pues, plaza, sí, no, porque no, gasta seguro, mucho dinero, seguro, ¿no? Y te manda una alerta. Está bien. Y te avisa. Sí, de veras, es verídico, funciona. Es bastante bueno. Esto de las geocercas a mí me tiene impresionado. Para que el sistema me avise cuando una unidad pasó por ahí, para que lo pueda usar. Mejor vamos a hacer algo. Marquen al 943-4679. Escuchen bien el teléfono 943-4679 o mande un correo a ventas@gstrackme.com y que le instalen una demostración. Hay que decirle a Víctor que le ponga uno a él. No dudo que ya lo tiene, ¿eh? Porque es tecnológico. ¿Seguro? Y todo lo que sale lo tiene. Por supuesto. Y bueno, sobre todo que tienen una gran empresa con muchos camiones, debe de ser claro, importante. Claro, estaría buena herramienta. Una demo sin costo, amigos, así como lo oyen, que lo prueben unos días y en base a la información tomen una decisión. ¡Ojo! Y es sin compromiso de compra. Lo único que tiene que hacer es que lo escuchó en Fórmula de los Negocios. 943-4679. Mire, ya se olvídese del tiempo en el que usted tiene un Jesús en la boca porque no sabe dónde están sus camiones. Así es. Así es. ¿A poco no? Sí, claro. O dónde están los hijos y te preocupan si son adolescentes y se llevan el auto y no sabes si van a exceso de velocidad o no, porque además esta aplicación te muestra cada vez que el auto rebase un exceso de velocidad. Así es. Ahí tiene usted, amigos, nuestros amigos de GS Tracking. Pero bueno, de Track Me, GS Track Me. Pero bueno, regresamos con nuestros invitados. Nos acompaña aquí en el estudio la señora Anel Macías de Berni y también nos acompaña la señora Sandra Urcis Toledo, ella es terapeuta de biomagnetismo. Vamos a seguir hablando de eso, directora de biomagnetismo. Muy bien, Urcis, perdóname. Sandra Urcis Toledo. Siempre cambio los nombres, no te preocupes. Sí. Urcis. Sí, si escuchas Fórmula en los negocios, ya lo debes de saber. Ah, ya lo Pero sabes. Bueno, a ver, Laura, me acompaña Laura Bernal. Claro. Laura Bernal, no. No, Laura, pues ya super tache, no. Anel de Berni y Laura Alcalá. Nos acompaña la licenciada. Sí. ¿Con qué seguimos? Anel Macías de Berni, de Bifad, Vida y Familia, Yucatán, que es casa hogar, celebrando la vida. Y bueno, Anel, yo quisiera preguntarte, en esta casa hogar de Bifad, cuéntanos, ¿quiénes pueden ir a esta casa hogar? Toda mujer embarazada que necesite ayuda, solo basta con que llamen al 927-1414, que es aquí en Mérida, o si quieren investigar acerca de nosotros, para estar más tranquilos, claro, ¿no?, y conocer un poquito más, pueden entrar a internet al www.bifac, te lo voy a deletrear, bichicaifac.org. O-R-G. Organización, ok. Así es. Entonces, allá pueden ver o hablan al 927-1414 y nosotros, si en un momento dado viven en alguna comunidad apartada o no tienen los recursos para poder llegar con nosotros, nosotros le resolvemos su problema, la vamos a buscar o le hacemos llegar la manera de poder llegar con nosotros a la casa. Y, por ejemplo, si es una mujer embarazada, bueno, ya quedó claro que la persona que puede llegar a esta casa hogar, pues es para la atención y cuidados de la mujer embarazada. Pero, ¿qué pasa si la mujer embarazada tiene 5 hijos en casa y nuevamente tiene un embarazo y, pues, sí necesita el apoyo, pero no puede dejar desamparados a sus 5 hijos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que nosotros lo que queremos es que la mujer se encuentre en un ambiente tranquilo, Laura. Entonces, si tienes hijos, lo único que no vamos a hacer es separar a la mamá de los hijos. O sea, claro. lleva a sus hijos a la casa con nosotros. Tenemos capacidad para albergar también a los niños. Okay. Y sobre todo, no solo tenerlos con nosotros, sino que les damos escuela. Les damos alimentación, les damos todas las... Hay psicóloga también para niños en un momento dado, si alguna necesidad o ¿no? alguien lo requiere. Pero a lo que voy es que se da un apoyo integral para que esas mujeres de verdad puedan vivir esa tranquilidad y esa paz y puedan discernir muchísimo de lo que va a ser su vida. Muchas veces las mujeres, por el ritmo de vida que llevamos, no nos damos la oportunidad de darnos cuenta de quiénes somos, para dónde vamos, qué estamos haciendo bien, o qué estamos haciendo mal, o qué decisiones de vida vamos a tomar, que son las que marcan nuestra vida, ¿no? Exacto. Entonces, entonces lógicamente es un espacio para que la mujer pueda conocerse, prepararse, puede tener a sus hijos. En los fines de semana se pueden ir a casa, no es una cárcel, claro. Las pueden ir a visitar. Okay. Eso es una casa. En horarios de visita. Claro, okay. Lógicamente tiene que haber un orden, porque como toda casa tiene que haber un orden, exacto, ¿no? Exacto. Pero sí, definitivamente se les invita a conocernos, somos transparentes. Mucha gente le da miedo, Laura, porque dice, no puede ser que aquí en México haya algo tan bueno de a gratis. Sí, no se lo creen. Y mucha gente piensa, es que me van a quitar a mi bebé, o me van a cobrar algo. Y nosotros no somos una casa de adopción, nosotros somos una casa donde apoyamos a la mujer embarazada. De ayuda. Así es. Si repites el teléfono, Anel, claro. Para que les marquen. Claro, es el 927-1414 o a la página de internet www.bifac.org. Te agradezco mucho. Al contrario. Y hagamos algo, oye, pues esta es tu casa. Cuando gracias. Quieras, échanos un telefonazo. Gracias, Roberto y Laura. Ha sido un placer verlos. Bien. Y pues te agradezco mucho. Aquí estaremos más adelante. Gracias, Anel. Gracias a ustedes. Señora Anel Macías de Berni, ella es la presidenta aquí regional de BIFAC. Tengo que mandarle un saludo a Víctor, claro. A Iván, a Doña Eliana. Bernie, por favor, porque los conozco de toda la vida, sí, y no. Anel también. Entonces les mandamos un saludo, un afectuoso abrazo y cariño para ellos. Gracias. Gracias. Bien, y continuamos aquí con el programa con nuestra también invitada de Coparmex. Que Coparmex, amigos, pues gracias a la buena relación que tenemos con Coparmex hace más de 5 años, seguimos entrevistando aquí a empresarios. Y en este caso nos acompaña la directora de Biomagnetismo Holístico, Sandra Uriz Toledo. ¿Cómo estás, Sandra? Buenas noches, qué gusto saludarte, qué bueno que nos acompañas. Gracias, Roberto. Gracias, Laura. Muy buenas noches. Es un gusto igual para mí. Platícanos, ¿qué haces en esto? Porque se oye así como... Y además holístico. Otro, biomagnetismo holístico. Holístico todo, ¿no? Sistemático, ¿no? Ok, sí, mira, lo que pasa es que, bueno, yo empecé a estudiar esto de biomagnetismo holístico, es lo que ya es... pues mi consultorio, mi empresa que formé. Okay. En un futuro estoy en como un proceso de formar una fundación. Ah, okay. Muy bien. Más al final les voy a explicar lo que pretendo hacer, porque obviamente ahorita, pues, por todo lo que es el seguro social y todo lo que está pasando. Nada más que, Sandra, como nos va a agarrar la guillotina, nos vamos a un corte comercial. Perfecto. Y ahorita nos vas a ampliar un poquito más. Gracias. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Gracias por acompañarnos. Move Like Jagger es una canción de la banda norteamericana Maroon 5, que contó con la colaboración del cantante norteamericano Cristina Aguilera. Ah, mira, pues qué buena. Pertenece a su tercer álbum de estudio, Hands Off All Over, del 2011. Buena música, buena selección, Juanelo. La verdad que tienes buen toque para la música. Gracias, amigos. Yo sé que usted en su automóvil. Están pronosticadas lluvias dispersas en la ciudad de Mérida. Todavía tenemos allá a Patricia. Es un huracán. Bueno, está por formarse un huracán enfrente de las costas del Pacífico. Yo creo que le va a ir a pegar por allá por Colima, Jalisco, o quizás un poco antes a Guerrero. Así es de que hay que estar pendiente, pero este sistema nos va a traer lluvias a todo el centro de la República Mexicana y también a la península. Tenemos pronosticadas lluvias dispersas en la península de Yucatán. Hay que estar pendientes para todas las notificaciones de... Ya estamos por acabar la temporada de huracanes. En el Atlántico no se reporta absolutamente nada, por lo menos desde el National Hurricane Center de Miami. Dice: no tropical cyclone activity is not expected durante the next, perdóneme usted, during the next 48 hours. No se esperan ciclones dentro de las próximas 48 horas. Gracias. Bueno, es divertido. Así es. Bien, gracias, amigos, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación que es importante para todos nosotros, sobre todo a quien nos acompaña. Mire, vais a cenar a... Bueno, déjeme decirle, hoy desayunamos y comimos en el restaurante La Mansión. Y qué rico desayuno, Delicioso, unos huevos a la veracruzana. Esos no tienen abuela. Fíjense, frijoles a la veracruzana son... Huevos a tacos la de huevo. Ajá. Tacos de huevo. Bañados con un frijolito, una salsa de frijol. Con salsa de frijol, y crema, quesito, aguacate, sí, y queso. Delicioso. Y mire, si le pica usted un chile habanero. Exquisito. Además incluye el café, tanto americano como cappuccino, las veces que quiera. El jugo, la fruta y el pan horneadito. Ay, delicioso. Delicioso. Ah, y tu plato de fruta. Lo dije. Así es. Sí, sí, aquí no es jugo o fruta, es jugo, es jugo y fruta. Vayan a La Mansión, amigos. Y americano. Es un restaurante mexicano, el steakhouse mexicano por tradición. Tiene 58 años. Es un restaurante a nivel nacional, a nivel internacional, reconocido. Y tenemos la fortuna que hay una franquicia aquí en nuestra ciudad hermosa de Mérida. exactamente con los mismos platillos de la mansión en todos lados. Así es de que no puede perder la oportunidad de conocerlo. Es un lugar especial para desayunos de amigos, desayunos de negocios, desayunos, nosotros tuvimos un desayuno de negocios. Puede usted desayunar, comer y cenar, sobre todo las cenas, la comida de negocios, de bueno, llévese a su suegra, llévela a cenar, hombre. Okay. Ahí a la mano. No, ¿a poco no? Sí, para hacer las paces, sí. No lo sé, para hacer lo que quiera, pero llévesela. Encantarla o desencantarla de cualquier mal. Siempre hay que tener a la suegra de su lado. Y al suegro también. Vayan a la mansión que está en Plaza Solare, enfrente de San Antonio Cucul, sobre la avenida 49, a media cuadra del Pocito. Tiene estacionamiento techado para 280 automóviles, sí, lo oyó bien, techado, usted ni se moja ni se asolea, tiene elevador y bueno, ¿qué le puedo decir? Es una maravilla este restaurante, creo yo que el restaurante que tiene mayor capacidad de estacionamiento en la ciudad de Mérida. No tiene problema. Y además, si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copa de vino. Y además, también déjeme comentarle que nuestros amigos de ¿qué le puedo decir? Ayer estuvieron nuestros amigos de Grupo Sadassi, primera ruta de Sadassi Los Héroes Mérida. No puede perder la oportunidad porque es este domingo 25. 7:30 de la mañana, la primera ruta. Aceite su bicicleta, desempólvela. Esto es con el objetivo de fomentar el deporte, la convivencia familiar. Déjeme decirle que es gratis la convivencia familiar si usted lleva a sus chiquitines con bicicleta al fraccionamiento Los Héroes. Llévese la bicicleta al abuelito, a la mamá, a todo mundo, hasta al perro, póngale bicicleta. También, ¿por qué llévese, no? Claro, llévese a dar una vuelta a Los Héroes. Y bueno, aquellos que quieren meterle bueno a la distancia, habrá una vuelta elite para los ciclistas de veras de 100 kilómetros, wow. Dos vueltas al periférico, otra de 50 kilómetros, una vuelta al periférico. Arranca 7:30 de la mañana desde el desarrollo habitacional Los Héroes, costo de la carrera para el elite y el máster, $250, 50 y 100 kilómetros, incluye kit, bolsa ecológica, playera, dry fit de ciclismo y derecho a participar en el convivio. Mire, el convivio va a haber cochinita, va a haber jugo, va a haber café, va a haber, para los chiquitines va a haber botargas, así como la que tenemos aquí de Sadassi, Sadacito. Y bueno, no pierda usted la oportunidad de ir, compre sus boletos. Además, es a beneficio. Además es en beneficio de la asociación Niños y Crías AC, Niños y Crías AC. Ya saben, Grupo Sadassi es una empresa socialmente responsable. Bueno, te voy a dar el teléfono para que les marques, 941-8816, 941-8816. No pierdas la oportunidad de inscribirte. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, estamos aquí con Sandra Uriz Toledo de Biomagnetismo Holístico. ¿Y por qué no nos platicabas un poquito antes de entrar al corte? ¿Cómo es que te adentras a este mundo del biomagnetismo? Y bueno, yo me imagino que entraste a todo esto, Sandra, porque encontraste esos beneficios tan importantes que la vida cotidiana exige hoy en día y que a veces se nos han olvidado. Así es. Mira, pues uno empieza, yo estudié licenciatura en administración de empresas y tengo una maestría en ciencias de la familia para consultoría. Y aparte, por azares del destino, pues ya con dos hijos, chiquitines, todo el tiempo vivían enfermos. Llega un momento que uno dice, ¿sabes qué? Algo tengo que hacer. Porque, porque es posible que vivan enfermos todo el tiempo. Les arregla una cosa, pero les afecta a otra. Entonces, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, pues todo viene porque a mí siempre me ha gustado comer sano. Soy muy partidaria de no refrescos, solo puros jugos, aguas, comida muy cocina en casa, casera. Okay. Pero algo sucedía con mis niños, uno flaquito y la otra tiene un déficit de atención, ¿no? Entonces, okay. Yo siempre he estado en contra de los medicamentos. No es que me oponga, Sí, pero si no puedes encontrar una vía pero natural, si hay una mejor. Vía natural, mejor. Claro. Entonces yo entro a estudiar los diplomados de biomagnetismo médico hace 3 años y para erradicar o eliminar poco a poco todos los medicamentos, tanto de un déficit de atención como las vacunas y antibióticos y toda la bomba de medicamentos y de consultas de un médico particular. Okay. O sea, yo ya sentía que era un desgaste y cada vez veía peor a mis hijos. Entonces, se enferman, no se recuperan, claro. Se vuelven a enfermar, sí, dejan de comer, me empiezo a bajar de peso, sí. Y mi niño de 4 años usaba ropa de 2. Bueno, gracias a esta terapia yo la empiezo a aplicar en mi casa, dejo todos los medicamentos, así quito tanto todos los del área neuronal y emocional como los de medicamentos, todos los de antigripales y ya no los vacuno, nada, o sea, bueno, yo agarré y dije adiós un día, todos los medicamentos, bye. Y te entregaste al 100% y me entregué al 100% esto te lo voy a decir así, la definición del biomagnetismo es el detecta y erradica. Uh-huh. Sí. Continúa. Detecta y erradica las alteraciones de un pH de los tejidos y organismos internos. Su corrección por medio de los campos magnéticos, que son de imanes, uh-huh. De mediana intensidad, que se manejan por medio de Gauss. Son como las pilas, claro. Pero son, uh-huh. son imanes. Uh-huh. Okay. Atiende desde enfermedades regulares más comunes, desde el punto de vista de la medicina tradicional, hasta los trastornos emocionales, sí, y las degenerativas como un cáncer, un diabetes y Alzheimer y wow. muchas otras. Oye, pues suena muy interesante, sobre todo porque siempre estamos en búsqueda de este tipo de… ¿Tú le llamarías medicina alternativa? Sí, es una medicina alternativa muy noble. No es una medicina que es libre de farmacología, no se contrapone con ningún otro tipo de medicamento o de claro. tratamiento. Okay. Ajá. De hecho, lo más aconsejable y viable es que se acompañe de otra terapia emocional como psicológica, flores de Bach, que ayudan y sanan de la misma manera, hasta logrando a veces mejores resultados y una más rápida y pronta recuperación pues que con medicamentos. Sensacional, amigos, ya saben, acá con Sandra, buena vibra, como dirían en mi tierra. Ándale. ¿No? Sí, sí, con sí. Con el biomagnetismo. Claro. Sí. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos. Gracias, Juanelo. Esta canción se llama Come As You Are. Es una canción de la banda de grunge Nirvana, publicado en el popular álbum Nevermind de 1991 y lanzada como sencillo en 1992. Esta canción, junto a Smile Like Teen Spirit, es la responsable de popularizar tanto a Nirvana como a todo el movimiento grunge. No sé qué quiere decir grunge, ¿son los gruñones? Algo así. Bueno, por lo menos así suena. Los grunge. Los grunge. Ah, los grunge. Los grunge, quién sabe qué. Yo decía que algo tenía que ver con una derivación del grunge. Buena música, buena selección, Juanelo, gracias por acompañarnos. Déjeme decirle algo de nuestro amigo Julio Olaya. El coaching es un romance con las preguntas. Ándale. Me encantó. Muy eso, bueno. Buenísimo. Ahí tiene usted. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación que es muy importante para todos nuestros amigos. Transforma tu empresa y conviértete en líder de líderes. ¿Te gusta eso? Fíjate bien. Con la guía Mi Pyme de Compaq E, que te va a brindar asesoría, ejercicios, consejos para llevar tu empresa de la mejor manera. Puedes agregar lectores adicionales y hacer de esta guía el libro de cabecera que impulsará el crecimiento y productividad tanto de tu empresa como de quien trabaje en ella. Déjeme decirle que nuestros amigos de Compaq E, con esta aportación, qué importante. Mire, en la antigüedad, bueno, no sé hace cuánto tiempo, pero en la antigüedad, como decíamos, la competencia nunca te va a decir cómo le hace para que tengas éxito. Exactamente. Y en este caso, nuestros amigos de Compaq E, con esta guía que te la pone a tu disposición, la guía Mi Pyme de Compaq E, te va a enseñar, te va a llevar de la mano, te va a dar los mejores consejos para que tu empresa la lleves de la mejor manera. Eso es una aportación de Compact E. Esta empresa que tiene 31 años, pionera en el desarrollo de plataformas de software para el manejo contable, que tan importante es en las empresas. Conoce más en www.compacti.com/guia-mipyme. Así de simple, www.compacti.com/guia-mipyme. Inscríbete y capacítate. Además, también escúchalos, porque ellos vienen normalmente los lunes cada 15 días a platicar con usted aquí en Fórmula en los Negocios para que todo mundo lo haga. Una última mención, National Soft. Nuestros amigos de National Soft, de esta empresa yucateca que desarrolla software, te dice, ¿te imaginas tener la certeza al 100% en el chequeo de tus colaboradores? Mire, esta aplicación On The Minute es una aplicación que registra las entradas y salidas. Olvídate del reloj de checadores. On The Minute además te permite generar tu prenómina y exportarla a los principales programas de nómina tales como Compact. Adicionalmente cuenta con el módulo de timbrado de recibos de nómina. O sea, está muy completo. Es premiada esta aplicación. Es una empresa 100% yucateca, National Soft. Te voy a dar el teléfono 941-5077 y 941-5676. Bien, amigos, tenemos una llamada. Gracias al doctor Jorge Salazar Ceballos, miembro del comité organizador de la mesa redonda El Derecho a Morir, patrocinada por la Academia Yucateca de Medicina y Cirugía. Qué importante mesa, doctor. Dice Roberto, te invitamos a asistir y hacemos extensiva la invitación a tu auditorio para asistir este sábado 31 de octubre de 9 de la mañana a 12 horas a la Facultad de Medicina de la UADY. En dicha mesa participarán psicólogos, psiquiatras, tanatólogos, filósofos y sacerdotes. Qué importante mesa. Gracias, doctor. Una vez dicho lo que dije, pues acuda a esta. Qué importante el derecho de morir, el doctor Jorge Salazar Ceballos. Gracias por escucharnos, doctor. Bien, ¿con qué cerramos, Laura, que nos acompaña aquí, nuestra Sandra invitada? Sandra Uriz Toledo, la licenciada Sandra Uriz Toledo, de Biomagnetismo Holístico. Y bueno, Sandra, pues nos platicabas un poquito de cómo te entregaste a vaciar toda la casa de medicamentos y te fuiste al biomagnetismo con tus hijos. De hecho, y bueno, eres un testimonio viviente de la utilidad de... Así es, o sea, realmente, pues bueno, yo tengo un diploma en tanatología y maestría en ciencias de la familia para la consultoría, que no he terminado. Tengo los dos diplomados de biomagnetismo y unos... cursos de Theta Healing, que son cambios de creencia. ¿De Theta Healing? ¿Qué es eso? Theta Healing es cambios de creencia en el subconsciente. Ah. Como bioneuroemoción, ¿no? Claro, bioenergía, biodecodificación es lo mismo. Okay. Entonces, entrado yo, he estudiado todas esas bases hace 3 años, pues para mí la mejor alternativa... Te cambiaron la vida, ¿verdad? Sí, claro, para sanar cualquier tipo emocional, enfermedad o posible enfermedad a desarrollar, no hay nada mejor como primero cambiarlo en el subconsciente, claro, y luego de ahí sanar el cuerpo. ¿Y cómo vas a sanar el cuerpo? Pues para mí cualquier terapia alternativa es muy buena, muy noble, claro. Flores de Bach, biomagnetismo médico, bueno, hay un montón. Entonces, para mí, yo en breve, yo lo que intento es que el programa de biomagnetismo lo quiero integrar. Quiero integrar a las familias el uso de los imanes que esté en el ámbito familiar por medio de consultoría. Es un programa muy fácil de aplicación que reduce todos los costos de salud significativamente porque ya no gastas en medicamentos ni en consultas a cada rato. Okay. Wow. Lo siento, doctores. Sí. No, pero es un desgaste, pero aquí es el no granito de arena por parte del paciente acompañar. De es como de cuidarse prevención, a sí mismo, ¿no? Es prevención, ¿sí? Para la salud. Y también la parte del paciente, que nosotros tenemos que hacernos responsables y no decir, esta pastilla me lo va a curar todo o al doctor me lo va a curar todo. Yo creo que aquí lo que estás platicando es muy importante porque es retomar nuestro contacto natural con nuestro cuerpo. Antiguamente así todos sanábamos y así estábamos muy sanos. O sea, es una simbiosis. O sea, el planeta tiene un imán. ¿Ok? Y maneja una simbiosis muy bonita toda la naturaleza. Entonces, acá igual los imanes, pues, son cargas muy bonitas. O sea, trabajan el negativo, que es el negro, cura lo que son inflamaciones, y el rojo, que es positivo, el dolor. Entonces, se juegan con pares, mira, qué interesante. Con pares biomagnéticos en todo el cuerpo, y son como 300 y pico de pares, donde tú puedes sanar desde un TDA, un estrés, reflujo, hongos, trastornos digestivos, migraña, diabetes, obesidad, infertilidad, ansiedad, depresión, frustración, cualquier tipo de artritis, entumecimiento, artritis, articulaciones. Sí, puede ser por codo de tenista, o articulaciones degenerativas, o por frío, o bueno, por dolores de cabeza. Dolores de cabeza, vías respiratorias, renales, emocionales, okay. Como agresividad, depresión, estrés, el dengue, el chikungunya, famoso. Ándale, ahí está. Todas las del sistema inmunológico. Entonces, fortalecer el sistema. Fortalecer el sistema inmunológico también. Oye, y Sandra, hasta inclusive un cáncer, siempre y cuando. ¿Dónde te pueden localizar? Bueno, yo tengo mi consultorio en calle 29, número 292, por 32 y 34, en el fraccionamiento Monte Carlo. Mi teléfono es 9993-2232-78. Bueno, nosotros somos una empresa dedicada obviamente pues a la salud, tanto emocional, espiritual y Facebook física. ¿Tienes Facebook para que te localicen? Claro, claro, fácilmente. Tengo mi Facebook, pueden encontrar biomagnetismoholístico.com. Okay, biomagnetismoholístico.com. Sí, mi Facebook es https / www.facebook.com/biomagnetismo.com.mx. O sea, de todas biomagnetismo, ahí te van a encontrar. .com.mx. Mi correo electrónico es contacto@bio-medio-magnetismo.com.mx. Ahí está. Pues Sandra. Oye, Sandra, tú hubieras traído unos imanes. Uriz Toledo. ¿Verdad? Los traigo siempre en mi coche, no te preocupes. Eso es bueno. Ándale. Sí, traemos que no se acerque al celular. Y al celular ni con marcapasos. Ni celular ni marcapasos. Sandra. Uriz Toledo. Biomagnetismo holístico. Directora general. Gracias, Sandra, por gracias estar aquí. Gracias, nada, a ustedes por esta aportación. La verdad es un tema muy amplio y sí, pues muy difícil de abarcar en tampoco tiempo. Te agradezco mucho. Encantada, cuando gusten. Vámonos, Lau. Vámonos, Robert. Espero, amigos, les haya gustado. Pasen buenas noches. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.